Lo cierto, amigos, es que vivimos en un mundo pecaminoso y por lo tanto cada una de nuestras familias va a tener un momento de problemas y dificultades, inclusive en las mejores familias, en aquellas que son saludables y muy estrechas, esto debido al pecado. Pero cuando ocurre esto, ¿a dónde podemos acudir? ¿Dios estará dispuesto a ayudarnos de alguna manera? En su palabra, ¿qué consejos encontramos para salir de este problema y de las dificultades que se nos presentan en la vida? Pues de esto hablaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas, para nosotros es una enorme alegría, un placer enorme que tú seas parte de nuestro programa. A ti, querido joven, que has destinado un tiempo especial para estudiar la palabra de Dios, porque son temas realmente que durante todo este trimestre estamos estudiando, que son muy buenos. Estamos hablando acerca de las etapas familiares y creo que tú y yo hemos destinado este tiempo para que Dios nos guíe a través de su palabra para sanar muchas heridas que podemos tener en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestro corazón. En este sentido, el día de hoy vamos a estudiar la lección número 10, el título Tiempo de Dificultades. Y para esto hemos invitado a personas muy buenas, amigos personales y de ustedes también, que van a hacer posible el desarrollo de nuestro tema. A continuación te los voy a presentar. Mi pastor, mi amigo también, Pastor Rolly, bienvenido a Código Abierto. Para los que no lo conocen, por favor, preséntese. Gracias, Waldi. Mi nombre es Rolly Chambi. Actualmente estamos trabajando en el Nuevo Tiempo con la Escuela Bíblica. Excelente, pastor. Escuela Bíblica es el brazo a través del cual el Nuevo Tiempo llega a nuestros oyentes con los estudios bíblicos. Nosotros tenemos más de 7 estudios bíblicos disponibles para nuestros oyentes y si alguien de ellos quiere solicitarlo, lo puede hacer en este mismo momento. Ahí van a aparecer los números, el contacto y usted lo puede hacer. Y Nuevo Tiempo, Waldi, llega de manera gratuita. Nosotros hacemos los envíos correspondientes en el país donde usted se encuentre. Nosotros hacemos llegar el material para que usted profundice su conocimiento de la palabra del Señor. Excelente, pastor. Entonces, hasta la puerta de su hogar va a llegar ese material. Correcto. Y tenemos diferentes estudios. Hay materiales básicos, como por ejemplo la Biblia Habla. Tenemos otros para las familias. Hay un curso nuevito que se llama Entre Familia. Tenemos uno que se llama Enseñanzas de Jesús, que viene incluido con un DVD. Y para aquellos, podríamos decir, con más avanzados, que ya han hecho los cursos básicos, tenemos cursos como Profecías de Daniel, Profecías de Apocalipsis y Verdades para el Tiempo del Fin. Así que cualquiera de esos cursos están disponibles en todos los países de Sudamérica. Excelente, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación y por ser parte de Código Abierto. Muy agradecido quedo yo. Muy bien, tenemos un amigo también, Pedro, bienvenido después de mucho tiempo a nuestro programa. Es una alegría tenerte para nosotros acá. Gracias, Waldi. De la misma forma, estoy muy contento de estar acá en el programa. Y bueno, siempre un privilegio formar parte de este grupo para poder conversar aspectos inherentes a la familia, a la problemática que muchas veces enfrentamos, basados en la palabra de Dios. Muy bien, gracias. Y no podía faltar una dama en nuestro set el día de hoy. Marianela, bienvenida a Código Abierto una vez más. Gracias, Waldi. Es un gusto estar siempre en tu programa y bueno, compartir un poco de estos temas que son tan importantes para nosotros, ¿verdad? Así que, bueno, en un espacio diferente porque nosotros nos movemos en radio día a día, pero hoy, bueno, estamos en el canal, en Nuevo Tiempo, así que muchas gracias por la invitación. Excelente. Vamos a enviar saludos de manera rapidita porque con seguridad estamos empezando el segundo semestre de este año y tenemos muchas personas que saludar. Pastor, por favor. Sí, yo quiero mandar a un amigo muy, muy apreciado. Lo conocí unos pocos días. Él trabaja en Uruguay. Quiero mandar un saludo para Víctor Lucuix, así se llama. Tardé en aprender bien cómo se pronuncia su apellido. Un gran amigo y de seguro va a estar asistiendo a este programa. Así que un saludo para mi amigo Víctor Lucuix, muy bien, de Uruguay. Excelente. Pedro, de la misma manera. Bueno, en esta oportunidad permítame saludar a quienes tuve el privilegio de conocer durante la Semana Santa pasada. Y bueno, son nuevos amigos, nueva gente con quienes de una u otra forma estamos en contacto, y en esta oportunidad utilizar este medio para mandar un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Muy bien. Marianela también. Bueno, quiero saludar a nuestros colegas, además, que están por diferentes países de Sudamérica, que trabajan en radio, en TV, Nuevo Tiempo, pero de forma especial quiero saludar a una amiga, es una señora mayor, que es brasilera, pero le encanta ver la televisión en español. Ella se llama Zila. Zila, entonces un abrazo para ella. Muy bien, excelente. Estamos hablando durante todo este trimestre acerca de la familia. Y el día de hoy no es la excepción. Tiempo de dificultades. Vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios para abrir su palabra después de hablar con Él y pedir su dirección. Marianela, por favor, nos puedes dirigir en oración. Oremos. Gracias, Señor, te damos por este programa. Gracias por la vida, por este momento en el que podemos estudiar acerca de tu voluntad, de lo que quieres para nosotros. Queremos pedirte que seas en este lugar, que inspires nuestros pensamientos, nuestras palabras, y que seas de forma especial con cada persona que esté escuchando y viendo este programa. Te pedimos esto sin merecerlo, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, nos vamos al marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy. Nos alegramos de saludar a nuestros panelistas y a nuestra masiva audiencia de la televisión y las redes sociales. Allí donde estás, estás con Código Abierto por Nuevo Tiempo. Aprovecho la oportunidad también para saludar a Keila. Keila es hermana de mi esposa. Saludos hasta Dallas, Texas, en los Estados Unidos. Ella me dice que frecuentemente está acompañando nuestro programa junto a sus tres hijos. Pero vamos al tema de hoy, el título, Tiempo de Dificultades. Sin lugar a dudas, el día de la boda debe ser el día más feliz para las parejas. Ese día se ve dibujada en el rostro la sonrisa, la felicidad, los sueños de que esto nunca termine. Pero a medida que pasa el tiempo, la realidad es otra. Toda pareja, en muchos casos, muy pronto se encuentran con tiempos de dificultad. Hagamos un ejercicio. ¿Puedes hacer memoria del primer problema que tuviste que pasar después de tu boda? ¿Cuál fue? ¿Cuánto tiempo después? A veces, de cosas insignificantes, ¿verdad? Hay frases que ya escuché repetidamente en los matrimonios más jóvenes. La esposa a veces le dice al esposo, no te conocí así. Otras veces pensé que eras diferente, me equivoqué contigo, te desconozco. Frases que seguramente surgen a raíz de los problemas. Quiero decirte que los conflictos matrimoniales siempre vienen acompañados del enojo. Y créame que el enojo nos hace sentir miserables, afecta directamente nuestros sentimientos y nuestro estado de ánimo, por supuesto. Pero también afecta a los que nos rodean, a los seres amados que están a nuestro lado. Nuestra cultura está manchada de conflictos matrimoniales. Existe el abuso de una de las partes. Existe esposos dominantes que usan y abusan del poder. Existe también esposas que quieren tener el control de sus esposos, mostrando desconfianza, por supuesto. Frente a esta realidad, ¿habrá esperanza para los matrimonios que están en conflicto? Algunos ya muy fracturados. ¿Qué principios bíblicos nos pueden ayudar a resolver los problemas matrimoniales? ¿Usted cree que el perdón es un elemento esencial para resolver los conflictos matrimoniales? Aquí estamos para proponer soluciones, desde una perspectiva, por supuesto, bíblica. Aquí en Nuevo Tiempo, en su programa Código Abierto, les dejo con los panelistas. Gracias por ese marco temático, pastor, que ha preparado para el día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Durante este trimestre estamos hablando acerca de las diferentes etapas que pasa en la familia. Y el día de hoy es un tema muy especial, creo muy actual, necesario tocarlo, porque con seguridad hay muchas personas que en este momento nos están viendo a través de la TV o del Internet que tienen problemas y dificultades, porque en este mundo pecaminoso, ¿quién no tiene problemas y dificultades? Claro que sí. Entonces, vamos a hablar de varios aspectos. ¿Alguna vez ustedes han tenido, qué sé yo, un problema que quieran contarlo, obviamente, en casa, con los hijos, con los hermanos, con los papás? Algo chiquito, así como para introducirnos, soltarnos, introducirnos al tema. Vamos a empezar con el pastor. Sí, Miren, decir que no tenemos problema en el hogar sería mentir, ¿no? Correcto. Yo llevo, Waldy, 4 años de casado, voy para el 4º año, y si tuviera que contar los problemas que he pasado, no voy a contar todo ahora, ¿no? Pero hay cositas tan sencillas que a veces pueden llevar a conflictos grandes, detalles, correcto, ¿no? Y en los hogares pasa eso. Una de las cosas que yo tenía como un mal hábito era que cuando llegaba a casa, y eso era desde el hogar, ¿no? Desde muchacho, y tuve que pulirlo cuando ya me casé. Yo llegaba a la casa de un partido de fútbol o llegaba de la iglesia, ¿no? Cansado después de reuniones que habían. Yo llegaba a casa, así que me sacaba la ropa y la tiraba, ¿no? En el sofá, ¿no? Los zapatos por allá. Y mi esposa tenía que ir detrás de mí, ¿no? Recogiendo uno por uno. Hasta que se cansó, ¿no? Y me dijo que a partir de ese momento yo tenía que comenzar a colocar las cosas en el lugar, ¿no? Y yo me rehusé. Yo dije, si ya llegué cansado, ¿no? Ya llegué del trabajo. Entonces, yo esperaba que lo mínimo que ella hiciera sea recoger esas cosas, ¿no? Pero yo entendí también que ella hacía las cosas de la casa. Ambos estábamos cansados. Y ahí fue un momento donde comenzó una discusión por quién iba a llevar las cosas al cesto de la ropa sucia. Cositas así pequeñas hasta que yo entendí que era mi tarea dejar las cosas en su lugar. Ahora, Waldy, no sé si es testimonio esto, ¿no? Pero ahora yo llego a la casa y las cosas sucias las coloco en el cesto de la ropa sucia. Aprendí. Un conflicto que se resolvió, gracias a Dios. Interesante, una experiencia de cosas pequeñas a veces que se puede volver muy grandes, ¿no? Marianela, ¿alguna experiencia? Sí, exactamente. Bueno, algunas experiencias con desde amigos, uh-huh, de cosas tan pequeñas. Recuerdo que una vez era un favor que nos habían pedido para una amiga. Y fue algo tan pequeño que a veces uno pasa de largo. No, ahora no puedo hacerlo, ¿no? En mi casa igual pasó alguna vez cuando mi hermana en algún momento dijo, mira, voy a contarte algo. Y le dije, espera un momento, ahora no puedo, ¿no? Y pasó así como que desapercibidamente ese momento, pero fue algo que quedó en ella, ¿no? Y después quedó en mí también. Si hubiera dedicado ese momento a hablar específicamente con ella, tenía algo importante para ella, para decirme. A lo mejor para mí era parte del cotidiano, pero para ella era importante. Y el momento de callar se quedó por muchos años como un sentimiento de incomodidad, de ese momento, ¿no? No pudimos hablar, no estuviste ahí, ¿no? Entonces fue como que creciendo. Entonces son pequeñas cosas, como decía el pastor, ¿no? Uh-huh. Que a veces suceden y a veces uno no dimensiona, ¿no? Porque de repente uno está en la correría del día a día o de repente no es tan importante como para la otra persona, porque al final cada uno tiene su percepción, pero con el tiempo puede ser que vaya calando un poquito el sentimiento de hasta de resentimiento, ¿no? Correcto. Y llega a crear un poco de conflicto y todo. Y bueno, de la familia podemos hablar un montón de temas y un montón de discusiones que a veces son chiquitas, pero que de repente si no se resuelven en la hora, pueden crear grandes separaciones, ¿no? Y al final distanciarse entre hermanos, entre padres e hijos. Igual, y donde más sucede es en el hogar, ¿no? Sí. Es allí donde nosotros, esos pequeños detallitos, a veces con las personas que no conocemos mucho, ¿no? Tenemos más cuidado, pero parece que ese cuidado se pierde cuando ya hay mucha confianza dentro del hogar y pensamos que todo está bien y no hay por qué hacer drama de pequeños detalles. Y en realidad es donde más debemos prestar atención. Incluso yo me atrevería a decir que en el hogar están las mayores luchas, ¿no? Porque ahí es donde uno se muestra realmente, uno conoce de toda la vida a su familia, a sus hermanos, a sus papás, y uno es lo que es, ¿no? Entonces, creo que además los hogares están siendo atacados, muy atacados, ¿no? Entonces, ahora nosotros podemos hablar un montón de las familias disgregadas, ¿no? Los matrimonios que se disuelven. Y a veces son por estas cuestiones que no se resuelven y se van acumulando, ¿no? Entonces, es importante hablar de los conflictos dentro del hogar. Excelente. Pedro, ¿algo más? Bueno, como una pequeña rememoración en casa, yo regularmente con mis hijas mayores hice la provisión de algunos papeles para que pintaran. De tal forma que nuestras paredes del hogar no estén ahí marcados, ¿no? ¿No? Intenté cuidar ese detalle. Sin embargo, con la hija menor, un día de esos, si bien hice la provisión necesaria de materiales y todo aquello donde pueda distraerse, llegué del trabajo y encontré las paredes rayadas. Rayadas con marcador de tinta indeleble. Uy. Fue complicado porque, desde mi punto de vista, había conversado las veces con ella, le había dado los materiales, los papeles necesarios donde ella pueda hacer sus creatividades. Sin embargo, esta vez lo hizo en la pared, en las paredes. Y hubo un momento muy difícil, ¿no? Pero cuando me acerqué y le pregunté, ¿por qué hiciste esto, hija? No me respondió, me lanzó una sonrisa. Así que eso me tumbó el repertorio, hablando. Tuve que abrazarla y le dije, bueno, hijita, ahora vamos a limpiar a modo de hacer aquel pequeño daño que había hecho, ¿no? Muchas veces creo que necesitamos desarrollar una actitud de esa naturaleza. Puede ser un daño mayor, sin embargo, hay que evaluar, ¿vale la pena generar un conflicto mayor? Porque se puede solucionar. Incluso se puede convertir en una bendición una situación de esa naturaleza, ¿no? Busquemos por todos los medios posibles y desde luego con la dirección de Dios actuar en forma positiva frente a algunas situaciones negativas que podemos atravesar en nuestro día de vivir. Correcto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar, creo, diferentes temas y es muy importante esto porque ahora hemos tocado algunos problemas que pueden ser pequeñitos, ¿no? Sencillos, fáciles de arreglar. Algunos que nos están viendo en este momento pueden decir, ese no es problema. Y puede ser que no sea, pero en su momento para una persona, para una familia, sí es problema. O la raíz de algo mayor. Exactamente, o la raíz de algo más grande. Pero queremos enfocarnos también en problemas que son difíciles de sobrellevar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay violencia en el hogar? Cuando de repente el padre se dedica a algún tipo, qué sé yo, de cosa indebida y por el alcohol viene y abusa, pega, golpea a alguien de la familia. Hay lo que tú decías, separación en el hogar, palabras que uno no quiere decir pero las manifiesta o acciones que uno hace y lastima y daña a las personas. Eso es algo real en nuestra sociedad y en este mundo actual. Y nosotros como cristianos queremos dar ahora una respuesta para ver qué podemos hacer como prevención. Y si ya está pasando, ¿qué solución le podemos dar? ¿Cierto? Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 13, el verso 34. Dice así, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, que se amen así como yo los amé. El mandamiento de Dios para nosotros fue ámense los unos a los otros. Y donde cuesta más colocar en práctica eso es justamente en el hogar, porque es ahí donde nos conocemos y sabemos quiénes somos, a veces detrás de quienes nos escondemos, ¿no? Porque estamos en el trabajo y aparentamos ser otras personas, ¿no? Estamos en la iglesia y tratamos de vernos las mejores personas que podamos. Pero en el hogar es donde mostramos quiénes realmente somos, ¿no? Y es ahí donde pienso que está el verdadero amor, porque yo aprendo a amar a la persona así como ella es, porque Dios nos amó así como nosotros somos. Muy y ahí bien, queda pastor. La pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos sentimientos que no son positivos? Porque no tenemos solamente sentimientos positivos. ¿Y qué pasa cuando nos enojamos? Cuando hay rabia, por ejemplo. Exactamente. Y quiero dejarles, amigos, con esta incógnita. Después del corte vamos a hablar qué es lo que haces. ¿Alguna vez te has enojado? ¿Has podido lidiar con ese sentimiento que capaz ha sido muy fuerte? Pues enseguida retornamos hablando de este tema. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos estudiando la lección número 10, Tiempo de Dificultades. Y vamos a la pausa hablando acerca un poquito ya del enojo, la ira y cosas que a veces no podemos controlar, que son la mecha para algo más grande que puede ser desastroso en nuestras vidas, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios y algunos consejos que tiene la palabra con respecto a los conflictos. Pedro. Proverbios 19:11 habla: la cordura del hombre detiene su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. Qué importante es muchas veces dejar pasar, porque no valen la pena agrandar o tocar el tema. Yo hoy por hoy, en una sociedad donde mucha gente está de cosidas, puede en su trajinar dañarnos. Quizá levemente en algún caso nos chocan el auto. ¿Hasta qué punto vale la pena? Y de repente el auto tiene seguro. ¿Vale la pena entrar en un conflicto de temas judiciales, de aspectos policiales? Quizá no. Por eso acá yo resalto la segunda parte de este versículo, ¿no? Su honra de las personas es pasar por alto la ofensa. Si una persona, nosotros que hoy por hoy estamos luchando con nuestro carácter, debemos recordar que para ser íntegros, para buscar ser íntegros, muchas veces necesitamos denunciar algunos daños, algunas ofensas que quizás nos hacen. Si es afuera, y más aún si es dentro del hogar, porque la persona que está cerca a nosotros requiere, merece ser aceptada como es, ser perdonado en sus errores. Y yo creo que con la ayuda de Dios es posible dejar pasar muchas cosas que no valen. Hay una frase que dice que para iniciar una pelea se necesitan de dos. O sea que si uno no quiere, no va a haber una pelea. El problema es que cuando en el caso de la esposa o el esposo comienza a hablar fuerte, el otro habla más fuerte. Y es una competencia, ¿no? Por ver quién domina la discusión, y eso termina siendo a veces, como dijimos al inicio, de un detalle pequeñito, comienza a ser una pelea grande, ¿no? ¿Vale la pena hacerse la pregunta, ¿no? ¿Vale la pena iniciar una discusión por esto? ¿No? Puede que la otra persona esté alterada, pero yo tengo esa oportunidad de darle de calmar esa situación o de empeorarla, ¿no? Una pregunta que también podemos hacer es: ¿qué va a pasar si iniciamos esa discusión y qué consecuencias puede tener de aquí a 5 o 10 años, ¿no? ¿Qué tanto pueden afectar? El error que cometemos es que no pensamos en las consecuencias que va a tener si nosotros aumentamos o colocamos, como se dice, leña al fuego, a ese fuego de la discusión, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo yo puedo lograr obtener eso? Si yo soy alguien que soy impulsivo, sí, ¿no? Si alguien me discute inmediatamente, yo hago peor, ¿no? No pensamos siempre. Sí, en un partido de fútbol que yo tenía, Waldy, un chico, yo le hice la falta al chico, era mi amigo, y el chico yo vi que venía con todo a querer pelear conmigo, ¿no? Y yo, en vez de pensar, yo no pensé, ¿no? Yo actué rápidamente y yo le di un cabezazo. La intención no era lastimarlo mucho, ¿no? Era poquito nomás. Pero llegó a tal punto que cuando me di cuenta, el chico cayó al suelo y yo le quebré la nariz. No pensé, y a veces en el hogar pasa eso, ¿no? Hay hogares donde lastimosamente los maridos o las esposas no tienen miedo de levantar la mano, ¿no? Y comienza a haber agresión física y la situación comienza a empeorarse. Ahora, para poder solucionar eso, qué importante es pedirle a Dios que transforme nuestro carácter, ¿no? Porque este hombre, esta mujer, no piensa, ¿no? Pero cuando pidamos la ayuda de Dios, el Señor nos ayudará primero a pensar antes de actuar. Ahora, es importante decir que hay varios factores, ¿no? Porque uno no creo que esté siempre dispuesto a pelear, pero realmente el estrés de la vida, uno llega cansado del trabajo. O sea, hay algunos factores que predisponen de repente a una discusión, ¿no? Y a veces una cosa pequeñita como: ah, pero no has lavado los platos, ya es suficiente para que yo me altere porque ya vine estresada, tuve problemas en el trabajo, hubo tráfico, no sé, X factores, ¿no? Yo tengo un verso acá que yo lo veo así como una prevención, ¿no? Entiendo este versículo como una prevención. Voy a leer Proverbios 17:14, que dice: el que comienza la pendencia es como quien suelta el agua. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. Es decir, imagino, no sé, una represa, ¿no? De repente pasó algo y se soltó el agua y entonces ahí ya se salió todo de control, ¿no? Realmente a veces nosotros tenemos situaciones que nos estresan. Entonces uno tiene esa predisposición o esa tensión, si quieren, de pelear llegando a casa, ¿no? Pero creo que es importante recordar estos versículos de que si yo de repente controlo ese paso, controlo ese momento, respiro de repente o recuerdo el versículo y no respondo mal, realmente nosotros podemos evitar que las aguas se esparzan, ¿no? Como dice, y que se cree una discusión. Lo vería más como una prevención, pero también hay casos en los que ya se da el conflicto, ya se da la pelea o ya hay violencia y tenemos otros consejos también en relación a esto, ¿no? Correcto. Vemos regularmente tal vez un análisis cuando somos ofendidos. Uh-huh. Está bien, pero muchas veces nosotros ofendemos. ¿Y cómo haríamos para que esa ofensa no sea grande? Uno de los consejos bíblicos es reconocer. Exactamente. Pedir disculpas, pedir perdón. Y eso posiblemente, o en la mayoría de los casos, va a hacer que la otra persona afectada calme un poco su ira, su furor, su reacción, ¿no? Reconozcamos. E inclusive, en algún caso, así nosotros tengamos la razón y la otra persona no quiere ceder, ponemos en la balanza, debemos poner en la balanza. ¿Vale la pena insistir con hacer prevalecer nuestra posición o no? Si no es una cuestión vital, claro, posiblemente sea bueno también ceder inclusive en esos casos. Hay hasta una frase, ¿no? Es mejor estar en paz que tener la razón, creo que dice, ¿no? Uh-huh. Ahí por ahí circulan las redes sociales, ¿no? A mí me sirve y pienso, ¿no? Últimamente pienso bastante en este versículo o en esta idea, ¿no? En esta naturaleza, si quieres, de que todos nosotros somos pecadores. Creo que es importante recordar eso, porque a veces tenemos discusiones que, voy a poner entre comillas, las ganamos, pero luego nos toca sufrir a nosotros también. No sé si les ha pasado, que es como que te vuelve a ti la situación, pero al revés, no como la vencedora o el vencedor de la discusión. No sé si les ha pasado, pero en algún momento nosotros podemos ofender y es como que salimos victoriosos de la discusión, pero luego nos toca caer a nosotros también, ¿no? Y nosotros muchas veces caemos en los errores que criticamos o que corregimos a otra persona. Entonces creo que es importante recordar que todos somos pecadores, nos equivocamos el rato menos pensado. En un momento yo puedo estar haciendo algo correcto. Entonces es importante recordar que todos nosotros nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Hay un versículo que dice, no mires la paja que hay en el ojo del otro, mira la viga que hay en tu paja. Porque a veces nosotros guardamos mayores errores y nos damos a veces el lujo o el derecho de criticar al otro o de culparle, hizo algo mal, me ofendió, yo me hago la víctima, qué sé yo, pero nosotros vamos a equivocarnos futuramente y lo vamos a seguir haciendo mientras estemos esta tierra. Correcto. Waldy, yo creo que los varones tenemos un gran desafío en ese sentido. Nos cuesta reconocer cuando cometemos un error, ¿no? Y a veces nos justificamos. Te doy un ejemplo. Yo llegué tarde a casa. Cuando dije que iba a llegar a las 7 y resulta que llegué a las 8:30, ¿no? Y la esposa mi esposa se queda esperando con la comida, ¿no? Y yo llego a casa y en vez de pedir perdón, ¿no? Entro como que enojado, ¿no? Y en mi mente comienzo a pensar, ¿no? Digo, bueno, yo sé que cometí el error, pero no me cuesta pedir perdón. Entonces yo me justifico diciendo, no, pero yo soy pastor, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo coloco mi diezmo, ¿no? Yo soy una buena, no le hago mala. ¿Por qué tengo que pedir perdón? No. Seas tú, si te consideras una buena persona que no le haces mal a nadie, la Biblia dice que el corazón humano es engañoso y el ser humano es pecador, comete errores todo el tiempo. Y parte del crecimiento con Dios tiene que ver con reconocer nuestras ofensas, nuestros errores y pedir perdón, porque eso va a ayudar a cicatrizar las heridas y para que la otra persona sienta que realmente nosotros la amamos. Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para poder fortalecer y, quién sabe, salvar también nuestro hogar. Y en relación al perdón, hay una frase en esta lección que me llama la atención, ¿no? Dice, el perdonar significa olvidar, es decir, dar esta dádiva, que es el perdón, a quien no lo merece. Es decir, nosotros a veces esperamos, ¿no?, que la gente nos pida disculpas, ¿no?, alguien en la familia nos pida disculpas, porque al final nosotros tenemos la razón, o al final hemos discutido. Y dice ahí, ¿no?, uno se siente bien cuando alguien le pide disculpas, pero qué difícil es pedir disculpas, arreglar la situación. Hay versículos que nos dicen que no deberíamos dormir enojados. Pero ¿cuántas veces hemos dormido enojados? La verdad es esa. Uno se molesta y a veces no genera ese espacio para pedir perdón, a arreglar las cosas, ¿no? Entonces pensar, Dios nos perdona los pecados que cometemos, acudimos a Él, dice, nosotros nos arrepentimos, pedimos perdón y Él nos perdona, oculta nuestros pecados debajo del mar y se olvida, Él lo puede hacer. Entonces el perdón no es porque lo merezcamos. Nosotros, si queremos seguir a Jesús, debemos perdonar, aunque no merezca a la otra persona. Y qué difícil es esto, ¿no? Exactamente. Yo quisiera que busquen Romanos 3:23, por favor. Pero es interesante lo que Marianela está diciendo, porque inclusive en el Padre Nuestro, ¿no? Dice, sí. Perdónanos las ofensas como nosotros perdonamos. Y a veces no queremos perdonar. Exactamente, ¿no? Ahora, muchas veces yo me pongo en el lugar del ofendido, ¿no? Es complicado reconocer, pedir disculpas a veces, pero nosotros lo hacemos eso con Dios a diario. Todo el tiempo. ¿No? Y Dios está dispuesto a perdonarnos, abrazarnos, restaurarnos y seguir adelante. Pero qué difícil es cuando nosotros nos ponemos en el papel ahora de perdonador, ¿no? Cuando alguien nos ofende y nos sentimos o creemos que nosotros estamos bien, cuando en realidad este versículo nos dice que todos somos pecadores, ¿no? ¿Qué es lo que dice, por favor? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios. Yo creo que si bien en algún caso por algunos factores, algunos causan más daño, algunos menos, esa situación no debería darnos el derecho a subestimar a la otra persona en términos de quién es culpable, ¿no? Todos. Nosotros en algún momento, en algún grado, siempre estaremos caminando al borde del pecado. Y porque Dios nos prometió el perdón, a pesar de ser nosotros pecadores, también deberíamos de transmitir, deberíamos de permitir que a través de nosotros pueda fluir el concepto de perdón para nuestros seres queridos, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, para las personas con quienes nos relacionamos. Es importante recordar, Dios me perdona a pesar de las limitaciones, los problemas, las deficiencias y los defectos que tengo. Así que no tendría que yo tener un argumento valedero para decir, no te perdono por esto o por aquello. Yo no sé, Waldy, si estamos hablando para alguien que en este momento nos está mirando y lleva ya meses o quién sabe años sin perdonar a la pareja. Viven juntos, duermen en la misma cama, pero la esposa o el esposo no le perdonan algún error que ella cometió o él cometió en el pasado. Fácil es perdonar a aquel que se lo merece, ¿no? Eso cualquiera lo hace, ¿no? Usted no necesita ser cristiano para hacer eso. ¿Quién sabe ya no se considera perdón eso? Porque sí, claro. Lo que Dios nos enseñó fue perdonar a aquellos que no se lo merecen, porque Dios nos perdonó a pesar que nosotros no merecíamos su perdón. Entonces, yo no tengo que esperar que mi esposo, mi esposa cambie o mis hijos cambien para perdonarlos, no. Yo los tengo que perdonar a pesar de cómo ellos están en este momento. Ese es el perdón que el Señor nos enseñó a practicar. Por eso Romanos 3:23 es importante en el matrimonio, porque nos recuerda que todos caímos de la gloria de Dios y todos pecamos y todos merecemos, necesitamos perdonar. No nos merecemos el perdón de Dios, pero Dios nos perdona tal y como somos. Ahora es un desafío, ¿verdad? Porque alguien decía, Dios nos perdona porque nosotros acudimos arrepentidos. Exactamente. Y si estamos arrepentidos, Dios nos perdona porque conoce nuestro corazón. En el caso de nuestra familia, nosotros no conocemos el corazón de ellos. Entonces, es el reto perdonar sin que te pidan perdón y sin saber si está arrepentido, ¿no? Es que ahí va justamente lo complicado de esta situación, ¿no? Yo he subrayado una parte aquí que dice, debes aceptar que estás casado o puedes estar con una persona ahí, ya sea de la familia, no necesariamente del matrimonio esto, y esa persona es un pecador, dice, con un ser que ha sufrido cierto grado de daño emocional, físico y espiritual. Entonces piensa en esto, ¿no? Porque esa persona que tú, con la que vives, o tus hijos, o tu mamá, o tu papá, o tus amigos, no es perfecta. Tiene sus problemas, sus errores, porque tiene una tendencia al pecado. Entonces, ¿cómo lidiar con aquello? Dios conoce nuestro corazón, pero nosotros no podemos ver el corazón de aquella persona. Pero sí podemos ver ciertas actitudes que nos hacen pensar que esa persona realmente reconoce que ha fallado se arrepiente y está pidiendo perdón de corazón. Correcto. ¿No? Puede volver a equivocarse, claro. Puede ser, es ser humano, pero ese momento es arreglar. Y es lo complicado, pastor. Waldy, nosotros a veces miramos a la persona, vamos a imaginar, ¿no?, que tu esposo te fue infiel, o tu esposa, y tú tienes eso, ¿no? Todos los días estás con ese pensamiento, duermes y quisieras abrazar, quisieras besar a tu pareja, pero viene solamente lo que pasó, ¿no? Ese error te deja incómodo, te deja con un sentimiento de rencor. Pero tal vez la persona ya cambió completamente, ya dejó que Dios lo transforme, pero en esa situación, si fuese así, el problema ya no es la persona, ya eres tú, ¿no? Exactamente. Ahora hay algunas cuestiones psicológicas, ¿no? También, porque realmente uno se queda dañado también, uno pierde la confianza. Bueno, podríamos hablar de otros aspectos, ¿no? Pero definitivamente es algo que tiene dos partes. Una Así parte es. Nuestra y una parte de Dios. Muy bien, amigos, estamos hablando de tiempo de conflictos. Enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto, ya en el último bloque del programa del día de hoy, y va a faltar tiempo, porque este es un tema importante, sí. Y todavía hay mucho que abarcar, pero vamos a tratar de rescatar lo principal que nos puede ayudar, no solamente a nosotros como familia, sino a muchas personas que nos están viendo en este momento. Algo que te llamó la atención. Me gustaría compartir estos dos versículos del libro de Santiago en el capítulo 1, el 19 y el 20. Habla, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Alguien por ahí de repente dice, bueno, es fácil mencionarlo, ¿hasta qué punto uno puede practicarlo? Con seguridad es difícil. Y así como nosotros encontramos muchos consejos bíblicos para nuestro accionar cotidiano frente a los problemas con los cuales nos enfrentamos, podemos también considerar que existen profesionales que pueden ayudarnos a cómo enfrentar. Está el área de la psicología, por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos estamos esforzando, sabemos que Dios quiere que nosotros cambiemos y como que nuestras fuerzas no dan, podemos recurrir a profesionales entendidos en el área que de repente nos van a dar ideas, conceptos, criterios técnicos para que nosotros ya no dañemos a nuestro entorno, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, sino empecemos a cambiar no solo por nuestra fuerza, sino porque hay una ayuda profesional y, como siempre, ¿no?, la dirección divina para ser mejores personas en el día a día. Correcto. Yo quiero hacer una pregunta y quiero que me respondan, ¿no? ¿Uno como cristiano, como persona, se puede enojar? Sí. ¿Es claro. parte de nuestra naturaleza? Claro. ¿Y hasta claro. dónde son los límites, entonces? Hay un texto que está en Efesios 4, no sé si alguien de ustedes aquí tiene, lo si tengo. Podemos leer, por favor. Justo a decir eso, ¿no? Somos seres integrales, con emociones, con sentimientos. Dice 4:26, si os enojáis, no pequéis. No se ponga el sol mientras estáis enojados, ni deis lugar al diablo. Entonces, una cosa es enojarse, porque tenemos sentimientos, hay cosas que nos incomodan, ¿verdad? Somos seres integrales, no podemos negar esto. Pero otra cosa es llevarlo a la acción. Las palabras que voy a decir, el descontrol de repente que me voy a permitir, van a hacer que nosotros comencemos ya a pecar, a llevar a la acción esos sentimientos que de repente en algún momento podrían ser controlados. No sé si reprimidos, no sé si usar ese término, porque a veces caemos un poco en la idea de que nosotros tenemos que reprimir todo, ¿no? Hay una parte en el comentario, si no me equivoco, de esta lección o en la lección misma que dice que a veces nosotros trivializamos un poco esto, ¿no? Porque tenemos que ser amorosos, amables, y a veces caemos en esa apariencia, ¿no? De ser buenitos, y en casa es otra cosa. ¿O hasta dónde son los límites? Sí, porque en realidad nosotros deberíamos ser, no sé si naturalmente, pero verdaderamente debemos cambiar o dejar que Dios cambie nuestro carácter. Porque, por ejemplo, menciona también la parte de la historia familiar. Si yo crecí en un hogar donde hubo violencia, mi padre o mi madre de repente tenían un temperamento fuerte, se enojaban de todo, posiblemente yo he aprendido eso. Y en un momento con mi familia seré impaciente también. Entonces no es algo que yo escojo, es algo que yo aprendí. Y ahí entran, por ejemplo, otras disciplinas, otras ciencias como la psicología, pero entra la parte espiritual también y entra una parte mía, ¿no? Que al final yo voy a poder cambiar. Algunas disciplinas dicen que nosotros no cambiamos. Nosotros, gracias a Dios, creemos en un ser supremo que nos ha creado y que tiene el poder, sí, para cambiarnos y poner su carácter en nosotros. Exactamente. Entonces, Waldy, Marianela, uno puede enojarse. Uno es ser humano, ¿no? No es bueno reprimirse porque puede ser una olla de presión que en un momento explota y con todo. Eso. ¿No? El tema es que el cómo nosotros vamos a canalizar ese. Así es. Ese enojo, ¿no? Ese es un desafío que yo pienso que, y no sé si puede servir como consejo, ¿no? Una de las cosas que yo hago cuando me enojo, porque me enojo, y de repente pues, ay, no, el pastor se enoja, ¿no? Yo también me enojo, ¿no? Pero ahí rapidito, ¿no? Hablar con Dios. No necesitas cerrar tus ojos, ¿no? Y ponerte de rodillas. Pero en ese momento, antes de actuar, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? A poder canalizarlo de mejor manera, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Señor, estoy enojado, pero no quiero pecar, ¿no? Así que controla, por favor, mis palabras, lo que vaya a salir. Y de repente a veces es bueno callar un momento, ¿no? En ese momento donde está la cosa de candela, si se puede decir así, sí. Y hablar después, ¿no? Hablarlo con más calma, porque al final, amigos, esa persona que está a su lado y sus hijos son los que más amas, ¿no? Y puede que esas palabras sean las más hirientes, aquellos que más aman y ellos lo tengan por el resto de sus vidas. Hay traumas que hijos tienen de sus padres, las parejas tienen de su cónyuge. Entonces es un desafío dejar que el Señor controle este cuerpo pecador, ¿no? Esta persona que es imperfecta, pero que Dios puede ir perfeccionando. Es como la historia de las plumas, ¿no? Derrama las plumas, luego las quieres recoger, ya no puedes. Así son las palabras, ¿no? Entonces nosotros, incluso hay técnicas, ¿no? Podríamos hablar un poco de psicología de repente. Si tú sabes que te descontrolas, voy a salir a caminar, voy a respirar, el famoso contar hasta 10, ¿no? De repente, y a la par, obviamente, acercarse a Dios y pedirle que nos cambie. Pero hay una cuestión también, Waldy, que tú habías preguntado hace un momento, la cuestión de los límites. Hay familias donde hay gente que cree en Dios y de repente la pareja no, o no va a la iglesia, no se acerca a Dios, nada de eso, pero viven juntos. ¿Hasta dónde yo como cristiano, como cristiana, voy a aguantar ciertos comportamientos que pueden ser hasta violencia porque soy cristiano? ¿No? Y a veces caemos en ese error de decir, no soy cristiano, la otra mejilla, entonces voy a aguantar la violencia que puede ser psicológica, verbal, física, pero hay límites. Nuestro Señor Jesús, cuando vino a la tierra, también Él nos mostró que había límites y que en algún momento les dijo sus verdades, ¿no? A los maestros de la época, a los escribas, ¿verdad? Que pasaban juzgando y que pasaban imponiendo reglas, ¿no? Y el Señor se mostró firme. Porque lo correcto es lo correcto. Entonces pienso que también existen límites y hay cosas que nosotros no podemos permitir, no por nuestro orgullo, no porque no, a mí nadie me dice nada, sino porque realmente el Señor quiere una vida de paz, de armonía, ¿no? De amor para nosotros. Entonces, de repente, reforzar algunos comportamientos, tampoco nosotros podemos hacer reforzar esos comportamientos como la violencia, ¿no? La Biblia no apoya la violencia, no. De ninguna manera. Sí. Y cuando llegamos a esos límites, tenemos profesionales para poder atender y no deberíamos tener miedo de acudir, ¿no? Y en todo caso, si hubiera violencia física, tenemos autoridades a las cuales se puede acudir. Nosotros en este programa no apoyamos la violencia en ninguno de sus tipos, pero tampoco podemos omitir que en todo hogar va a haber conflictos, ¿no? Y no al primer conflicto yo voy a ir a correr, ¿no? A las autoridades a denunciar. Sí, claro. Pero cuando llegamos a extremos, no tenemos que tener miedo de hacerlo. Correcto. A mí me gusta mucho esta parte que he resaltado también en nuestra guía de estudio, donde habla que es una realidad, lastimosamente, los conflictos en el hogar, ¿no? De personas que puedan ser abusadoras, dominantes, controladoras, etcétera, etcétera. Y podemos poner muchos términos ahí que dañan a los miembros de la misma familia, puede ser su pareja, los hijos, los papás, inclusive a los amigos y la sociedad, ¿no? Pero me gusta mucho cómo dice esto. Nadie tiene derecho tampoco a juzgarlos a ellos, simplemente Dios. Uh-huh. Y si tú eres víctima en este caso, tienes un consolador, alguien que puede restaurarte si alguien te ha denigrado, ponerte en el lugar que correspondes, porque realmente tú, a pesar de cualquier tipo de aviso, de abuso, eres un hijo o una hija de Dios. Eso me gusta mucho. Solamente algo pequeño, Waldy. Cuando una persona sufre abuso, violencia, muchas veces se siente culpable. Es importante de repente abrir esto porque la persona se siente culpable como que merece. Hizo algo, o entonces merece. Algo. Ajá. Exactamente. Y es importante que nosotros de repente dejemos claro esto, ¿no? A una persona que está recibiendo algún tipo de violencia, que no es porque mereces. La violencia no se justifica con nada. Entonces, quitar un poco ese pensamiento y decir, la violencia no es justificada. Exactamente, y tampoco hiciste tú nada, uh-huh, ¿no? Para que justificar que algo hayan hecho, claro, contigo. Simplemente este pecado y la situación, no vamos a juzgar, ha hecho que ocurra algo en tu vida. Claro. Pero Dios quiere cambiar todo. Ya estamos llegando casi al final, amigos, y yo quisiera casi terminar con este versículo que creo que es la clave para todo esto. Se encuentra en Mateo 7:12 y dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entonces, Dios nos invita a ser diferentes realmente en este mundo. Y si yo quiero ser feliz, pues debo brindar también felicidad. Ya para terminar, Pedro, ¿qué es lo que más te gustó? Tal vez un consejo que estamos obviando de los muchos que hemos dado. Bueno, cuando se habla de la regla de oro, es siempre ponernos en la posición del otro. De repente, ¿por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a generar ese daño o esa ofensa? Pero hubo, qué sé yo, 10, 20 años de amistad con los amigos, 20, 30 años de haber trabajado junto con algún compañero, o en casa, después de haber crecido desde que no teníamos uso de la razón con el hermano, con la hermana, y en una determinada edad nos hemos tal vez dañado. ¿Saben? Yo creo que, amigos, debemos recordar siempre la importancia de pensar en el futuro, ¿no? Como nosotros enfrentaríamos, si es que por un problema pequeño, mediano, tal vez grande, dejamos que se rompan esas relaciones. No permitamos. Dios quiere que seamos felices, que busquemos por todos los medios restablecer esa relación rota. En la familia, reitero, con los amigos, con quienes hemos compartido grandes experiencias, busquemos fortalecerla siempre, a pesar de. Muy bien, pastor, ya hemos llegado al final casi, ¿no? Y nos está quedando el tiempo ahí apretadísimo. Tenemos un minutito apenas, pastor, que quisiéramos que haga una aplicación de este tema. Romanos capítulo 12, el verso 21 dice así: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En el hogar, Satanás va a tratar de utilizarnos para que a través de la maldad podamos destruir nuestro hogar, pero podemos vencer el mal con el bien. ¿Y qué es el bien? Es aquello que Dios puede colocar en nuestro corazón, las buenas palabras, el buen carácter. Entonces, que hoy tu decisión sea: Señor, hoy yo quiero ser el mejor esposo del mundo. Hoy yo quiero ser un hombre de Dios. Hoy quiero ser una mujer de Dios en mi familia, y que a través de mí las personas puedan ver que en este hogar Jesús entrará. Entonces, que tú puedas permitir como hijo, como padre, como madre, que Dios transforme tu hogar. Porque a través de ti, los problemas de tu hogar pueden ser solucionados por el poder de la sangre de Jesús. después de haber escuchado esta linda música, vamos a colocar todo lo que hemos estudiado y lo que hemos decidido en oración. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos damos cuenta, primero, que somos pecadores. Segundo, que Dios nos perdonó. Tercero, que necesitamos perdonar. Por eso, en este programa queremos decidir aceptar tu perdón, porque tú nos amas tal y como somos. Pero también aceptamos perdonar a aquellos que nos ofenden y pedir perdón, tener el valor de pedir perdón cuando nosotros hemos cometido las ofensas. Que los conflictos que hay en nuestro hogar sean solucionados por tu poder, pero es que ese poder sea canalizado a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, el tema ha estado muy bueno. De esta manera hemos estudiado la lección número 10, tiempo de dificultades. El siguiente estudio, una familia de fe. Todo tenemos que depositar en las manos de Dios. Yo no sé, amigo que me estás viendo, capaz tienes alguna herida que te ha causado la vida durante los años atrás. Ve a Dios tal y como estás. Él tiene el poder de hacer de ti y de mí una nueva criatura en Dios. Pastor, gracias por ser parte de Código Abierto. Marianela, de la misma gracias manera, Dios ti, te bendiga muchísimo. Pedro, un privilegio tenerte acá. Gracias, Valdi. Amigos, ustedes, Dios los bendiga muchísimo. Tómense de la mano de Dios, entreguen su vida completamente a Él y Él está dispuesto a abrazarnos y hacer de cada uno de nosotros un nuevo ser de ahora en más. Dios te bendiga. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.